estoy alegre porque Cristo me salvó. En un momento mis pecados Él quitó. Ahora canto con todo mi corazón, lleno de gozo al divino Salvador. Cristo el Cordero mi tristeza ya quitó. Mi alma disfruta las promesas de mi Dios. Ya nada temo, pues me guarda por su amor. Mi corazón rebosa de felicidad. Calvario en cruenta cruz por mí murió, todas mis faltas y mis culpas ya borró, vertió su sangre para darnos salvación, el fiel Cordero por mis culpas padeció, venció la muerte, resurgió con gran poder, dejó la tumba, ascendió a su mansión, subió al cielo a morar el Salvador, a interceder por las ovejas que Él salvó. Y para siempre tus pisadas seguiré, por el sendero que conduce a su mansión. Allá en tu reino reunidos, buen Señor, entonaremos alabanza de honor. Cristo bendito, quiero estar cerca de ti. Guárdame fiel en tu camino, buen Jesús. Gozo indecible, cariñoso Salvador. Cúbreme siempre con el velo de tu amor.